malas noticias, niños. Hoy no es el día indicado para la diversión. No, no, no, no. Esto es Radio Changuito. Bienvenido a Radio Changuito. ¿Cuántos años van a Radio Changuito? Siete, por ahí. Bien. Con ustedes, Radio Changuito. ¡Esto es Radio Changuito! Yeah. Yeah. Hola, Radio Changuito. Somos las chicas de ANSUR, Asociación Niña del Sur. Hola, vieja. Ahora vamos a presentarle a la señora que se llama... Marisa Cara de Pizza. Hola, Virgen, ¿cómo se llama usted? María Eva Castro. ¿Qué le gusta más decir? Me gustan los chicos. Te felicito. Hola, señorita, ¿cómo se llama usted? Noelia. ¿Y qué le gusta más decir? Dale, niño. Todo, todo. Acá seguimos por el canal 5. ¡Ay, qué lindo! Esperamos a Facundo. Dale, che. Hola, Facundo. Hola. Hola, vieja. Señor, ¿cómo se llama usted? Alberto González, Newell va a salir campeón. ¿Cómo llama este señor? Agustín, acá seguimos por el canal 5. Acá vamos a presentar a una chica que hace comida muy rica. Señor, ¿qué más le gusta de la comida? Ah, ¿de la comida? Sí, me gusta mucho como cocina Marta. Sí, la cocina bien rica, tengo. Sí. Se merece un abrazo. Sí, de mis alas del oído. ¿Cómo es la comida en su? Rica. ¿Cómo es la comida en su? Rica. ¿Qué comieron hoy? Puré con milanesa de pollo. ¿Quién es la cocinera? Marta. Marta. Marta. Un mensaje para Marta. Yo tengo uno, yo tengo. Marta, yo te quiero mucho. Voy a tener un mensaje para Marta. Marta, muy especial tu comida. Muy especial, es rica y sabrosa. Buena onda, Manu. Hola, señor, ¿cómo se llama usted? Marta. ¿Y qué le gusta más del sur? ¿Qué me gusta del sur? Los chicos. ¿Algo más? Algo más, no, que se porten bien. Señor, usted hace muy la comida muy rica, tengo. Muy bien, a todo. En Radio Changuitos. En Radio Changuitos. Grandes temas. Hoy los hermanos. Hola, me llamo Brinda. Estamos en el sur. Estamos hablando de cómo tenemos que ser los hermanos. No pegase, respetale a la mamá. ¿Qué más? Compartí. Ayúdale a la mamá. No pelear por los juguetes. Te felicito, Diana. Yo soy Brenda. Respetarlos, quererlos, adorarlos, quererlos mucho, que vayan a la iglesia. Estamos hablando de nuestros hermanos. ¿Cómo tenemos que ser los hermanos? Ay, no tienen que pegarle a la hermana. Yo me peleo con mi hermana que tiene 14 años. ¿Por qué me dice cosas? Que me digan cosas, que me toquen las cosas, que me saquen las cosas de la escuela, que me arranquen los pelos, y que me sorten en la cama. Ay, amigo, ¿vos qué te gusta que no te digan tus hermanos? A veces me peleo, me dicen cosas, a veces me sacan las cosas. Una cosa que me dice ella, que no lo quiero decir. Ahora vamos. Ricardo, ¿a vos qué te gusta que no te digan tus hermanos? Nada de cosas. ¿Cómo qué? Nada de pelearse. Quieren que esté todo bien. ¿Qué no te gusta que te digan tus hermanos? Que me digan malas palabras. ¿Algo más? Nada más. Nos vemos por la radio, Changuito. ¡Hasta luego!